cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca... Queridos telespectadores, hoy ya puedo decir, puedo afirmar que soy libre. ¿El juicio? ¿Te han declarado inocente? No. ¿Entonces? Pues nada, que ya he acabado mi estudio y eso. Sí, ya decía yo, porque tú de inocente tienes poco. ¿No le has disparado a ningún elefante? ¿Ni al pie? Que va, esta semana he estado ocupado, no he pegado ni un tiro, ni me he ido a cazar. ¿El juez ha concretado que ese intento asesinato a ti mismo? Está ahí todavía, ¿no? Se ha quedado en intento, ¿no? Vale. Pues no sé ni qué decir, ni cómo entrar, que esto ya de... Nino Bravo ya me ha dejado fuera de lugar. José opina lo mismo. Así que ala, sin intro ni nada, bienvenidos a la guarida del androide. Qué soso, ¿no? Queda esto así de bienvenidos. Hombre, al menos con la música mejora. Pues eso, bienvenidos a la guarida de Androide, hoy viernes 22 de junio de 2012, son las 8 y 2 minutitos. Queremos mandar un saludo a todos los que acaban de ganar su libertad de estudio, aquellos que han acabado selectividad y tal, o otros que han acabado un ciclo formativo y tienen un título en el bolsillo y esas cosas, así que... ¿Qué pasa, que se lleva directamente a la empresa más grande de España? En mi caso, no. Soy la excepción que confirma la regla. Sí, luego va a venir Iker Jiménez y todas esas cosas. Sí, es decir, alguien acaba las prácticas y tiene trabajo, no puede ser. Esto es un caso para la nave del misterio, la Zodiac de lo paranormal. El trisurco, el arado del misterio, que estamos en cuya. El arado del misterio. Pues eso. Nuevo programa de la guarida de Androide y con el equipo habitual, que son por la derecha José, que vete tú a saber qué está haciendo con las clavijas de... ¿Qué haces, José? ¿Qué haces? Es que no quiero decir nada por si me pega. Que no me escucho. Ah, me escucho. ¿Me escucho? No me escucho. Déjalo. Probando. Una. Sí. Sí. Sí. El chiste es, ¿cómo se saluda un técnico sonido a otro técnico sonido? ¡Ey, sí! ¡Ey, hola! Sí. Hola. Un, dos. José, hola, espera, adiós. Espera, es que ¿qué estoy tal? Viendo, Trulo, sí. Vamos a ver, tú que tienes... José. tú que tienes buena letra. Tú que tienes más conocimiento que la cosa esa que hay ahí. ¿Has pensado, José, en vez de poner dos clavijas, quitar una de esas y poner el adaptador directamente del agujerico? Ah, a ver. ¿Escuchas? Sí. Ah, sí, escucha. Dios. Vale. Ahora entendéis por qué José es locutor y no técnico de sonido. Pues eso, José, ya aquí resolviendo los problemas del directo. ¿Eh? Es que ya sabéis, nos tiramos aquí 2 horas de pruebas de sonido para hacer el programa. Y luego... ¿Cuánto? 2 horas. Yo llevo aquí desde las 6 de la desde las 6 de la tarde delante de micro. ¡Ey, sí! 1, 2, hola. Pero pues luego... No habrá sido conmigo, desde luego. Pero luego el directo lo que tiene, son cosas que pasan. Pues vale, ya a su lado tenemos a la pequeñaja, Rosa. Sí. Acércate al micro, háblale. Ya, voy. Vale. ¿Y ahora que has llegado, qué? Pues aquí estoy. Vale. Aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy. Ya. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. Y al otro lado tenemos eso, al señor libre, al prófugo, al fugado. Sí. Ya soy libre. ¿Qué es, Ángel? Y luego tenemos al otro que... Soy liebre. Tú eres... Hay pata liebre. Hay pata liebre. ¿Tú eres liebre? Yo soy liebre. Pues a mí me llaman conejo. Dos patitos. ¿No habéis visto ese vídeo de Muchacha Danuil? ¿Me llaman conejo? Sí. Genial. Pues eso, era Mager. Y dentro de la pecera tenemos a Agustín, a los controles técnicos. Hello, ¿has visto? Sé idiomas. Sí. Francés, ¿no? Sí, hello. Claro. Italiano. ¿Italiano? Un goodbye. Vale. Yo en italiano sé decir, it's a me, Mario. Yo sé decir filio de putana con catibli, sí. Grioglio. Yo sé decir cien marea. Sí, que pasa, todos hemos jugado mucho a Assassin's Creed 2 y no sabemos todos los insultos en italiano, ¿verdad? Stroncho. Vale, y yo por último soy Trulo. Así que empieza la guarida del androide. 60 minutitos de puro despropósito y de muchas fricadas. Comenzamos con las noticias. Bueno, antes de empezar con la noticia, quiero recordaros que podéis llamarnos al 958-7325-22. Una línea de contacto. Sí, y contarnos lo que queráis. Nunca mejor dicho, casi siempre que llaman hay contacto físico. Sí. Oh, no llamas, por favor. Claro, ¿os habéis dado cuenta que nunca nos ha llamado ninguna persona normal? No, sí, nos llaman normales, pero no están muy bien, pero bueno. No, desde el club, el señor presidente del club de los mosquitos, desde el informador, el motorista, no, ¿qué más nos llamó? O sea, el informador, ¿qué informador? El señor X de la semana pasada. Ah, bueno. Que viene ese, hablando de los cotillos y no nos dijo nada. Nos ese quedamos. Es el calvo ese telepata que hay por ahí. Luego también nos ha llamado un montón de gente. Tantos chunga. Tantos que ni se sabe. Tantos chungos. Pero vale. Que llamen chicas. Sí. O proyecto de chicas. José, no. Vale. ¿Travesti no. Valen? No. Son proyectos. Delicado que eres. Algún día. Ay. De eso iba a tratar José, la canción que he traído hoy, pero como me ha pedido Ángel que él pone canción, pues sí, ya. Sí, le vamos a hacer el gusto. ¿Te va a traer la de Arrasting? No. Una de NOFX, se llama Virginia. ¿Esa se podría poner en la radio? ¿El qué? La de Te quiero puta. Vale. Bueno, José, creo que la puse. Es yo. Una canción, ¿eh? Sí, es la una puso canción. Ángel. Sí, ah, sí, vale. La puso Ángel. Es que ya estoy enfermo. Vale, sí. No, ya no. Desde chico. Desde chiquitillo. ¿Veis? Cuando hay que matarlos de chico porque crecen y eso ya va peor. Bueno, empecemos con noticias. Algo de cultura. Que viene de este programa. ¿Agricultura? Agricultura. No, por favor. No. Vale. Bueno, comer tomate te produce semen. Y gazpacho, pero... Premio al dato inútil de la tarde. Bien, José. Está haciendo oposición a la colleja, ¿eh? Sí. Puede ser. Va a hacer su selectividad particular, ¿no? Sí. Por su cuenta. Y aquí va becado seguro. Sí. Seguro. Así que becario debajo de la mesa. Que si los de Apelos Carpia tienen un becario debajo de la mesa, nosotros también exigimos. Pues, ¿dónde está el becario? No lo sé. Volviendo al tema. Resulta que la Real Academia de la Lengua acaba de incluir los términos manga y friki en el diccionario. ¿Esa es donde manda Carmen de Mairena? Su huevo ahí. Ahí está. Bueno, su eso no, porque se han lucido. Está mal escrita, fijo. No es error ortográfico, sino la definición no encaja mucho. ¿Inadaptados sociales? Seguro que... No, porque no me han avisado. Me imagino la palabra friki y luego la foto del meme del gordo granado. Definición gráfica. Pues sí, puede ser. Bueno, manga. Pero si la palabra manga ya estaba, ¿no? Espérate, han puesto una foto del Goku. Ya verá. Sí, pero la de manga, de lo que vienen siendo las camisas. Pero han puesto un 3. Claro. Le han puesto un 3. Porque el manga debe ser la camisa y el de una ronda de algo. Así que, tercera definición. Del japonés manga. Evidentemente. Género de cómic de origen japonés de dibujos sencillos en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. Adjetivo perteneciente relativo al manga, es decir, vídeos manga, estética manga. Así que, eróticos, violentos y fantásticos. Ya con decía yo que sí. Heidi, Marco, Doraemon... Sailor ya ves, eso es violencia a tope, pues sí. Eso. Sí, Heidi... Doraemon. Sailor Moon se cambiaba y se desnudaba dando vueltas, que por eso lo vi yo de chiquitito. Vamos, Oliver y Benji. Heidi, vamos, se tiraba las ovejas, por el amor de Dios. ¿Esto puedes repetir la definición? Género del cómic japonés de dibujos sencillos... Uh-huh. Que habrá que, o sea, no, vale. A partir de ahí. Esa definición Hello Kitty da el pego. Vale. Sí, yo creo que a Hello Kitty de ahí. En el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. Juego de Tronos en manga. Sí, eso sí. Bueno, se puede hacer una adaptación bien, pero no sé. Una de las grandes obras del manga, como es Heidi. Bueno, Heidi era una... Pero bueno, Marco, volviendo, porque Heidi era una novela. No, pero europea. Marco era narcotraficante, porque se va de Italia a los Alpes a buscar vetritas, ¿sabes? Sí. ¿Qué? ¿Narto qué? ¿Narco? No, Marco. Narcotráfico. Hombre, dicen que... ¿Y por qué se iba con un mono a todos lados? Pero bueno... Chiste malo. Sí. ¿En qué se parece Marco a Antonio Flores? En que se fueron buscando a su madre con el mono. Yo lo sabía. Esto nos collejeamos mutuamente. Sí, será lo mejor. Pues bueno, esa es la definición de manga. Y de la definición de friki, dice del inglés friki. Pero vamos, antes. Freaki. Antes han dicho manga del japonés manga. Y ahora friki del inglés friki. Friki. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Freaki. Del inglés freaki. Así sí queda mejor. Adjetivo coloquial: extravagante, raro o excéntrico. Persona pintoresca y extravagante. Persona que practica desmesurada y obsesivamente y una afición. No. Magera estaba a punto de decir algo. No lo hemos iba dejado. Iba a decir Belén Esteban. Bueno. Persona vale. Rara, chunga y que practica una afición y tajantemente. Sí, es que no sé, dice extravagante, raro, excéntrico. Empieza por en Telecinco empieza y el que salga seguro que no se escapa. Vamos, no se escapa nadie. Incluso. ¿Qué te pensabas que iba a decir yo? Lo de la afición sí. Que practica constantemente cualquier sí, yo, cosa. Bueno, entonces todos somos friki. Yo he pensado lo mismo que ya a usted. Está, si es que ya, ah, si es que ya. Si es que no puede ser. Ya estamos, papa. Si es que no puede ser. Ya estamos. Que sí, que digo, yo creo que en Telecinco cualquier persona cumple el perfil de friki. Incluso Sara Carbonero, que esta semana, por si no lo sabéis, ha sido la comidilla de Twitter. Gracias, Sara. Sí. Con las coñas de Gracias, Sara. Que para que no sepa, consiste en una coña, una serie de chistes en el cual JJ Santos pregunta algo y Sara responde un poquito aleatoriamente saliéndose. A su bola. Sí, a su bola y termina con un gracias, Sara. Ejemplo, Sara, ¿cómo ves a España? Y dice, no sé, yo estoy en Polonia. Gracias, Sara. Es casi contado, no tiene gracia. Sí, vale. Hay ¿es que un leerlo. Chiste o qué? No, búscalo en Twitter. Pero son buenos. Sara, ¿en qué estado está el césped del partido? No lo sé, no tengo su tweet. Gracias, Sara. ¿Está lloviendo, Sara? No, sal del paraguas. Ah, sí, ahora sí, gracias, Sara. Y como esos muchos más. Vale, corramos un estúpido velo. Sí. Gracias, Sara. Ay, pues hablando de, como estamos comentando, la selectividad, voy a hablaros de Monsters University, la secuela, o mejor dicho, precuela de Monstruos S.A. ¡Mola, mola, mola! ¡Gatito! Sí, vamos dentro de... Es decir, acaba de salir ya el tráiler de la película. ¿Ha salido el camión? ¿De dónde? Sí, era... Estaba en carga y descarga. El tráiler estaba en carga y descarga. Tiene ahí el escaneo. Estaba la descarga lenta. Pues resulta que eso, que ha salido la precuela, donde veremos las aventuras de Mike Wachowski y Jack Sullivan. Pero ¿eso no era el de Matrix? ¿Qué? ¿Cuál es Wachowski? No, no es Wachowski, es que es muy parecido. Oye, estoy, perdón, que haga un pequeño comentario. Es que me he puesto Twitter ¿sí? Y estoy leyendo un Twitter que dice: hoy he acabado primero de bachillerato entregando un examen con 10 folios. Almohadilla, ole mi huevo. De los que están sentados en esa mesa, ¿quién puede haber sido? Froilán. José. No sé lo que me habláis. Gracias, José. Gracias, José. Hashtag, gracias, José. Gracias, José. Sí. Yo creo que va a ser Froilán. Que también podría ser aquí la viuda negra. No me daba para tanto a mí. ¿No? ¿No has acabado primero bachiller? Sí. Vale. Sí, pero a mí como si no habla. Sí, tú no haces gracia el trabajo de 10 folios. El artístico. El artístico. Hay un trabajo de 10 folios. ¿De qué estamos hablando? Pues lo he dicho, que la película, y lo peor es que en un principio... Lo del doblaje original, decían que José Mota no iba a doblar la voz. Al final parece que sí, pero dicen que el que no va a repetir es Santiago Segura. Y en el trailer no sale la voz de Santiago Segura, así que se hace raro. Se hace bastante, bastante raro. La peli va a llegar en 2013, es decir, para el año que viene. Porque Disney antes va a estrenar una que la semana pasada se nos olvidó comentar, que presentaron en el E3, que es Ralph Destroza o Ralph el Destrozador, todavía no le han... ¿Sí la comentaste por encima o al final se te no, pasó? No, llega a comentarla, la comentamos sí, la fuera. Sí, en la puerta. En la puerta, sí, después vale, del programa. Sí. Si es que, ven, nos falta tiempo, de todo, que nos des media hora más o una hora. O... Sé que nos falta guarida. Media hora más encerrado con vosotros aquí, una hora. Lo que me faltaba, quita, quita. Para el borde del suicidio. Y es que en esta película nueva de Disney hacen un homenaje al mundo de los videojuegos. Porque el argumento va de que un mundo, es decir, dentro de los videojuegos es como si todos los juegos estuvieran conectados en un mundo. Y el protagonista de un juego que tiene es una versión humana de Donkey Kong, prácticamente, está cansado de ser el malo. Entonces va a terapia de malos anónimos, donde se reúne con gente como Koopa, el Dr. Robotnik, los fantasmas del Pac-Man, precisamente el diablo, uno de los el segador astado de Dungeon Keeper y algunos más. Un zombie de planta versus zombie. Y Zangief, del Street Fighter. Así que homenajea, bueno, no sé si sabemos si parodia, homenajea o directamente se mete en juegos como Halo y cositas así. Y esa la veremos en Navidad. Hablando de noticias, yo tengo una. ¡Hala, dila! Hoy he visto las primeras imágenes de Halo 4. ¿Pero ya habían salido? Ya, pero no lo he visto hoy. Para mí es una noticia, tío. ¿Qué quieres que te diga? Vale, vale. Pero vamos, ya estamos con la semana pasada. Si eso es lo que hicisteis. ¿Ah, sí? O sea, pero sí, no, sí, es, sí. Es que está muy bien, tío, el Halo 4. No, pero no me cambies de tema. Si dices... Vale, que ya está, que me callo. Hala, para ti la perra gorda. Si caemos en la anarquía, no. No. Esto no puede ser. No hay realeza, no hay realeza. ¡Viva la monarquía! Hablando de Disney. ¿Quién sale para afuera en tono amenazador? Sí, sí. Colleja. Alfred. ¿Por qué le ha pegado una coneja? Porque aquí mando yo. Motivo más que suficiente. Agustín, la monarquía se la pasa por el forro. Hablando de Disney. Mickey... ¿Tenemos que hacer un valle? A ver, noticia. Seria, a ver. Que tengo que hablar de algo serio. Hablando de Disney. Disney serio, tío. Princesita, güey. Mickey Mouse ha sido visto en el planeta Mercurio. ¿Que se ha visto? Que se ha visto metiéndose en Mercurio. Claro, que son dos cosas muy diferentes. Tío, el Mercurio es venenoso. Espérate, ¿es que ninguno habéis puesto enfermo y ha puesto vuestra madre el termómetro de Mercurio? En el sobaco. A ver, pero, ¿qué he hecho ahora? Una cosa... José. No te muevas. Pues estate quieto. No te muevas. Ah, colleja. José, pequeña aclaración. No es lo mismo que te pongan el mercurio que ponerte de mercurio. Son dos cosas muy distintas. Ah. Agustín, deja ya de beber, que te va a costar la vida, ¿eh? Te va a costar la vida la bebida, ¿eh? Qué rato más malo ha pasado el muchacho. Pues sí, porque míralo cómo está. Pues el caso es que en el planeta Mercurio, uno de los satélites que utilicen, ha encontrado un conjunto de cráteres que tienen la forma de la cara de Mickey Mouse. No sabemos si Disney ya ha puesto a trabajar en su abogado y denunciarán al dueño por infracción de copyright, que ellos son muy dados a todas estas cosas, o si se trata la obra de... están haciendo la obra del próximo Disneyland. Después de Disneyland París y el de Orlando, Disneyland Mercurio. Claro, o sea, yo empiezo a jalar la luna porque no puede haber un parque temático Mercurio. Claro. Evidentemente. Claro, si es lo más normal del mundo. Después del parque temático, a comerte una pizza. Ah, lo que vale, sea. Estoy viendo una noticia que la que ha hecho la foto ha sido la sonda Messenger. No, pues no. Messenger. La NASA. No, ¿eh? Bueno, pues ha quedado buena tarde, ¿no? Sí. ¡Truling! Lo que no sé es si cuando he hecho la foto dio un toque. Y entonces muere un chino. Le dio un zumbido. Es decir, foto de Mickey Mouse. Zumbido. Vale. Hablando de también de lo que está, de lo que se comentaba del E3, de los videojuegos. Y es que una de las cosas que ha salido, bueno, de lo que se habló mucho fue de la Wii U. Y se rumorea que va a salir un poco más tarde de lo que se pensaba y más cara. Se dijo que iba a salir entre los 200 y los $350. Y resulta que creo que ha sido Amazon, si no me equivoco. Sí, la versión alemana de Amazon. Sí. Ha dicho que... Bueno, decían que iba a salir en noviembre y ha dicho que va a salir el 21 de diciembre, muy, muy, muy pegado a la Navidad. Eso es muy raro porque sería lo lógico lanzarlo un poquito antes y hacer el agosto. Sí, es que como también tienen entre manos la 3DS tamaño familiar... Sí, que esa iba a comentarla. Pues el caso es eso, que dicen que va a valer 400 euracos. Estoy que la compro. No sabemos al final en qué cara la cosa. Porque también este E3 ha enseñado más bien poquito. ¿Eso qué? ¡Ay, son unos ojos! ¡Hay nuevo capítulo! ¡Qué sí. fuerte! Oh. Ah, vale, tenemos nuevo capítulo de Cálico Electrónico y no lo hemos visto. Se para el programa y vamos al capítulo. Volvemos dentro de un rato, o sea que sí, eso. Con música de esto de ascensor. La marcha imperial versión ascensor, como en Padre Familia, muerto. Estaría bien. ¿Cómo? El niño del sexto sentido está muerto. ¡Hala! ¿Alguien no lo sabía? El niño, ¿eh? El niño no lo sabía, evidentemente. Pues bueno, el caso es que, como ha dicho Mager, también va a sacar la Nintendo 3DS, la versión grande, la sí, XL. Sí, la familia. Sí, la XL, la grande. ¿Cómo una familia? ¿Que tiene familia tú, o...? Sí. ¿Tú ves la normal? ¿Y entonces hay monoparental? Monoparental. Eso me recuerda... Pues es como las pizzas, son más grandes. Está la 3DS que se va de fiesta y eso, y luego la familia es que está más con la familia. Ah. Sí, que es mal quedarse en casa y no más salir. Juegos típicos, bolos, de sí, camping. Es como en Antena 3, en Telecinco, cuando te sale el sofá en la esquina. Programa interactivo, puedes comentarlo con tus colegas. Y acabas sí. diciendo, vaya mierda programación. ¿Qué programa tienes? Por favor, habla bien. Vale. Habla bien. ¿Qué es eso? Oye, deja cálico, oye. Céntrate. Ay, que se escucha, qué fuerte. Bueno, me ahora aprovechando. Pues entonces estás sentado con tus colegas y ves la Telecinco, programa interactivo, coméntalo en tu vida. Vaya puta mierda programación. Vale, se la ha ganado. No, tío, me he dicho habla bien, po. Pues no lo has dicho bien. Sí, es así, ¿no? No sé. La P con la U. Mira, esa José. Por decir cosas malas. Vuelve a sacar la cabeza. O sea, a ver, mientras, y esta por interrumpirme mientras Agustín pega mientras Agustín le pega a Maga. Mira, José, la definición de familiar es como el hombre que entra a esa pizzería con dos señoritas, una a cada lado, y dice, quiero tres pizzas, y dice, familiares, y dice, no, son prostitutas, pero igualmente tienen hambre. Me voy a poner los cascos para escucharos porque esto es un sinvivir. Esto de que lo haga antes. Pues lo dicho. Qué fuerte. La Nintendo DS, la 3DS XXL y todas sus cosas con el GTI, el TDI y con todo lo demás. Tiene una pantalla 90% más grande. ¿Qué le van a poner? ¿Alerones? Ya es spoiler, esto flama. Y Yantaka. Como Superman. Pues eso, tiene una pantalla 90% más grande y la batería aguanta más. Pero curiosamente, lo que crece en tamaño... no es el proporcionalmente, es decir, no es un 90% que no más grande. Crece en tamaño. Sí, no, os lo digo, sí, crece, la consola es más grande, pero lo que más crece realmente vamos, es la que pantalla. No te la roces muchos por las manos, ¿no? No, que no, te no. cambia de tamaño o cómo va no. eso. No, que no. Que van a sacar una versión más grande, pero está mucho más optimizada, es decir, con un poquito más de tamaño han ampliado bastante más las pantallas. Con minibar y todas esas cosillas. Esto, ¿qué van a sacar? ¿Dos tablets unidas? ¿Dos tablets con bisagra o qué? Pues han tirado un tabique y se le ha quedado bien. Prácticamente, porque la pantalla superior medirá 4,88 pulgadas, casi 5, y la inferior 4,18 pulgadas. Entonces sí, va a ser como dos tablets juntas. Lo que me parece una chapuza... Es que si Nintendo ya sacó el añadido este para meterle el segundo stick al otro lado, que te pone la Nintendo como una. Que te pone la 3DS que parece un Transformer. Que yo me lo imagino. Voy a jugar a la Nintendo 3 y sale la Nintendo. Bueno, pues si ya le pusieron el otro, el añadido, el segundo joystick, que era con un complemento, vas a hacer una revisión de la consola y no le mete el segundo joystick. Porque luego te lo venden por otro lado, si es que parece... Ay. Para volver a hacer otro Transformer. Vamos, señores de Nintendo, ¿qué os cuesta? ¿Qué os cuesta hacer las cosas en condiciones? Son japoneses. Vale. Podemos hablar de gente que hace bien las cosas, como el hombre que ha inventado un felpudo aspirador que vale 4.000 euros. Espérate, ¿un qué? Un felpudo aspirador. ¿Qué? De los que se ponen en las puertas, José. Sí, un felpudo. ¿Pero eso para qué? ¿Para aspirar las visitas que no quieres ver o para aspirar a la suegra? No, tú llegas, pasas por el felpudo, está entrando a la casa y eso te aspira toda la mugre y la mierdecilla que tiene en la suela del zapato, te lo limpia. ¿Para qué? Entonces me imagino a alguien como el anuncio este de los MCM, cuando pasa por la cinta registradora, el color arrastrando el culo. No sé, yo lo que supongo, porque 4.000 euros me parece una pasta por un felpudo que lo único que hace es chupa aire. O sea, me parece una chorrada. Hay felpudo y felpudo. Sí, sí, eso... Que chupan. Ya, bueno, lo está arreglando. Los felpudos chupan o tragan. Bueno, podría ser menos explícito. Y tú, José, ya ni te cuento. No, vale. Estás hablando de cosas raras. Sí, de felpudo. Hombre, yo solo me lo compraré en el hipotético caso de que se pudiera cambiar la dirección del aire. Porque en ese caso, en vez de chupar, podría hacer que subiera hacia arriba y tendremos una pista esta de hockey de aire. Luego te en esas que en el 90% de los casos el Go es producido por ti mismo. Sí, en ese mismo. Donde el clac, clac, clac, el ruidazo que hacen de la leche. Pues eso, es un invento bastante estúpido. No es como, por ejemplo, los robots que se enfrentan ahora mismo en la RoboCup 2012. ¿Qué es eso? Pues que supongo una feria donde se pegan hostias robots. Sí. No exactamente. Es una feria sobre robótica que se lleva haciendo desde 1997, me parece. Si veo por aquí. Y el caso es que es una feria itinerante que se ha hecho ya en muchos países, como en Alemania, Austria, en Japón, en Turquía, en Estados Unidos, para la estación en México. Desde el pasado día 18 hasta mañana, hasta el 23. ¿Y si es tan irritante, por qué lo hacen en tantos países? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Irritante. ¡Ay! Irritación. Huelga decir que se originó en Skynet. Sí, la culpa es de Skynet, ¿verdad? Ah, sí, es que no es mala. Sí. Pero entonces, si están en México, pues robots luchadores mexicanos pegándose hostias. Le han puesto seguro que a todos los robots le han puesto máscara a todos los robots. Que no se pegan. ¿Beben tequila? Y en Tijuana y por 5 euros. Y por 5 dólares. Se lo montan con un asno. Vale, ya. Hombre, en Ciudad de Juárez. El efecto mariposa, ¿eh? ¿Son sicarios? No. Si tiene los ojos rojos, pues posiblemente te mate. Todos sabemos que cualquier robot con los ojos rojos. Sí, al final pasa que chupacabra es un robot. Sí. Será verdad. Hombre, el chotacabras. Ángel, tú que eres especialista en el chotacabras. Háblanos de chotacabras. Yo creo que sí, es un robot creado por Skynet. Sí, yo creo que sí. Pero no está comprobado científicamente, es una teoría. Pero vamos a ver. Pero si tú viviste con él. El que labraba los caballos no era Roferrefo. ¿Este? ¿Roferrefo? A ver, ¿quién? ¿Por quién chupa las cabras? Es que yo todavía no me entiendo. No, son los hombres que miraban fijamente a las cabras, que es el George Clooney. Ah, vale. Película buena. Buena, lo siguiente. Sí, genial. Es genial. Muy friki, lo recomendamos. ¡Mira, una tablet de la Hello Kitty! Que alguien le quite el catálogo de... de los juguetes. Mira, Rosa. Pero mira la otra capa. Mira, arriba hay disfraces de Spiderman. Te doy 5 euros si le quitas la revista a José. Sí. No, que luego no te pagas. Por cierto, esta semana ya... Por cierto, me debes 5 euros. No, la prensa estadounidense ya ha podido ver la nueva de Spiderman. Y están hablando maravillas. Mira que la gente era muy escéptica con el tráiler, y los trailers no estaban ayudando, decían... Seguro que le han puesto una bandera americana detrás todo el rato. Y ¡buah! No, es por las tantas peleas que tiene la película en tan poco tiempo. ¿Ah, que sí? No salgan... Hombre, no se tiran media hora peleando con los 6 o 7 villanos que salen en la película, sino que se tira poco tiempo peleando con ellos, pero salen bastante bien. Vale. Dentro de poco. Son las escenas de acción. Si ha gustado por algo, ha sido por las escenas de acción, lo que ha pasado con los Vengadores. Sí, los Vengadores ya está, te cargan no, engañarnos, es quieto para todo el mundo. Los Vengadores molan por Hulk. Sí. Solo por Hulk. Yo no sé qué decirte. ¿Qué? ¿Has visto ya la película, no? Sí. Yo... Es buenísima. Miro la película y... Dios sea, vale. A mí. Bueno. Hombre, a mí más que Hulk me gusta Scarlett Johansson. yo estoy con Hombre, Ángel. Paper también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, no enseñan mucho, pero bueno, pero Hulk. Es Hulk, tío, es Hulk. Scarlett Johansson. Y Tony Stark también tiene lo suyo. Bueno, pues como estaba diciendo, sobre la feria esta de robótica, y es que hacen distintas competiciones. Y dentro de estas, de las competiciones, tienen categorías. Como la RoboCup Rescue, o sea, de rescate. Dice, los robots participantes simulan misiones en las que deben rescatar a personas en situaciones de peligro. Espérate. Esa la gana Terminator. Se acerca a Chochene y te dice, estoy ven conmigo si quieres vivir. Se levantan todos, aunque sea sin pena. Voy. Somos amigos, ¿verdad? ¿Cómo puedes decirle que no a Chochenegue? Luego está la RoboCup Home, que se trata de mostrar el funcionamiento de aplicaciones susceptibles de ser usadas a modo de asistentes inteligentes domésticos. ¿Eh? No, los perros no son inteligentes, ¿eh? No. Es decir, una pornochacha robótica. La muñeca Master System. Muñeca System. Espérate, ¿no sale ya eso en... José, no. ...en Blade Runner? Esos son los Nexus de Blade Runner. ¿No? Sí. Ah. Bien. Continúa, por favor. José, tú eres un replicante. No replico. Si tú estás aquí y replicando. ¿Eh? No sé. Por cierto, Blade Runner, no sé si esta noche o mañana en cierta cadena que solo se ve aquí en esta comarca. En la 8. Ah, sí. Vale, era por no hacer la publi. Os voy a decir pero una cosa. Esta noche... Hay que darle las gracias mañana por la noche. Por lo menos por esta semana, de que han puesto películas buenas. Entre ellas que me han puesto La Naranja Mecánica. Vale. Oh, peliculón. Pues eso, y como decía, dos categorías, rápido, sí, ya sé que tenemos que se nos va el tiempo. Las otras categorías son la RoboCop Junior, que tiene cabida cualquier proyecto hecho por un muchacho hasta 19 años. ¿Yo podría? No. No. A ver, tiene que ser físico, no mentales. Que yo mentales tengo dos. Ya, por eso sería un logro. Si tú haces un robot y lo presentas, habría que ver. Hace un robot y seguro que está llamado Vibratron 3000. No, el robot de José tendría otro nombre. ¿Cuál? Se llamaría el Turuturu Turuturu Mil. Sería una versión tuneada de la Thermomix. O sea, un robot dice, ¿para qué sirve? Es cilíndrico, lo dejo en el suelo y mira. No, el anuncio sería como, si quieres ponerle emoción en tu vale, vida. José, vale, déjalo. Vale, un turururu, turururu, turururu. Vale, y por último, quedaba la última categoría, que es la interesante, que es la que poner a los robots a jugar al fútbol entre sí. ¿A qué fútbol? ¿Al americano o al nuestro? No, fútbol, al nuestro, al de toda la vida. Y dicen que el objetivo es que en 2050 puedan competir, que haya un equipo de robots que pueda derrotar a los campeones del mundo de la FIFA. Claro, porque ya di puestos que no. En el FIFA. O en el Pro. No, en la vida real. Es decir, imagínate a Schwarzenegger contra Iniesta. Uy, no, porque le pegaría tiro. Mira, a lo mejor hasta eso consigue. Hombre, que vea el fútbol, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sería interesante. Pero tan falta algunas categorías como el laberinto de los ratones. Que es impresionante, macho. ¿El que has dicho tú? Laberinto de los ratones. No, gracias. Vale. Y desde aquí hago un llamamiento. Si alguien quiere a José, que yo sé que de muchos de los apadrinarlo, oyentes... Llevárnoslo. Ya no es ni que lo apadrinéis. Regalarle un jarte. O una cobaya. A todos aquellos ahuyentes, aulladores que están medio locos, lunáticos, perdidos, por el amor de Dios, me voy a callar por no llevarme la culleja. Pero iba a decir que masturbación con el hashtag. Uy. No, José, así va, has dicho que no lo iba a decir para no te llevarte la colleja, pero lo has dicho. Y lo acabas de decir. ¿Qué? No he dicho ¿qué nada? ¿Qué te va a montar lo del hashtag? Lo has dicho en otro idioma y nadie lo ha entendido. La cerilla, todas esas cosas, la leyenda urbana. ¿El qué? Nada, dejamos la leyenda urbana del hámster. Y sí, última noticia. ¿Sabéis que en Estados Unidos se han disparado los atracos con máscaras de látex de estas ultrarrealistas? Ay, como sí, la de Misión ayer Imposible. Ayer lo vi. Me di ganas de comprarme yo una misma para mí. Pues eso, es una empresa que los fabrica, que se llama una empresa de efectos especiales que se llama SPFX, que son los que venden y valen entre 50 y... Valen 20 euros. No, entre 70 y 500 euros. Sí. Los productos de FX siempre valen 20 euros, sí. Están completamente doblados al español. Pero luego la película te deja mal sabor de boca. FX, ve efectos. No chupar DVD. José, no chupar DVD. Que eso no, que eso sería Charlie Sheen, que haría cosas raras con él. Vale. José, que voy. Vale, voy. El caso es que últimamente dicen que, por ejemplo, hay una careta, la del abuelete, que es la que más tiró. Sí, es la que más ayuda. Sí, y dice que ya lleva más de 15 atracos en California. Sí, no. El solico. ¿No lleva $200,000 de esos? $150,000. No sé, lleva ya un... lleva una cantidad exagerada. Bastante buena. Venga, ¿alguien tiene alguna noticia rápida? Yo. Sí, venga, venga. Su primera noticia. Sí. Si es que está, si me ha saltado la harinilla y todo. Espera. Callar un momento, Rosa, que voy hasta a poner bien, voy a ecualizar tu voz bien porque esto es histórico bajo la sorprendente música. Sorprendente. Callar. Si es que luego no es para tanto, pero es que a mí se me ha saltado la harinilla. Por favor, proceda. Pues que van a sacar un remake de Majora's Mask. ¿De qué? De la leyenda de Zelda. El segundo juego de la leyenda de Zelda. Majora's Mask. Oh. ¿Para qué consola? Supongo que para 3DS, ¿no? Igual pues, que el Ocarina of Time. Para Nintendo. Para Wii U era. ¿Para la Wii U? No, vale. Para Nintendo. Pero concretamente... Pues para la última. Vale. Para la última. Ahora no he dicho nada, pero venga, vale. Vale, ya está. Qué bonito. ¡Ole! ¡Ole! No, le grite al micro. No le he gritado. Pues me empieza aquí a vibrar esto. Ese es su robot. Está por ahí abajo. Rosa, me siento orgulloso de ti. Tu primera noticia. Gracias. Esto, yo tengo una noticia. Venga. Además de ámbito local. Espérate. Dispara. Sí. Dentro de un poquito de tiempo, concretamente que la semana que viene, nos vamos a poder pegar tiros aquí en Cuya. Eso se lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo, criatura. Yo creo que más de uno se ha pegado un tiro. Esto, quitando aquí al que se agujerea los pies. Bueno. Pero ya tiene todos los permisos. Tiros virtuales. Espera. No, vamos a ver, son tiros reales. Ah, sí. Abrir, se va a abrir un campo pero de tiene la paintball. Permiso. Ah, de paintball, mira, no lo sabía. Por encima de Rozaimí, ¿no? Sí. Se va a abrir un paintball aquí en Cuya. Es decir, yo estaría dispuesto a hacer un concurso aquí, que estoy madurándolo, el que el premio es dispararle a José. Mira, no, hacemos una cosa. Vestimos a José de pollo gigante. Puedo hablar yo. Y no, lo dejamos vamos que sobrevivir. Vamos a ver. Yo, Hattori Saganso, a Tori, a todo. Hattori Hanso. A todo tu pato. Ave. A todo el pato. Ave. Jave. Pues exactamente lo que voy a hacer yo a vosotros. Uy. Bueno, uy, el uy. Caso es que eso, que se va a abrir un campo el fin de semana que viene. Hoy creo que este fin de semana hay una inauguración así, pero ya empieza operativamente a partir del fin de semana que viene. Pero tiene los papeles, lo vuelvo a preguntar. Evidentemente sí, hijo, se va a abrir. Yo tengo la escopeta en regla y todo ya. Además, se ha comprado un puñado de caja de cartuchos de esto del Gamu. O sea, yo soy partidario de que vayamos a estrenarlo. Sí. Así que ya sabéis, audiencia, podéis mandar vuestro donativo para comprar el disfraz de pollo a José. Yo soy partidario de que... Aviso, a mí se me va la pinza ahí, ¿sabes? ¡Que es tu loco! Literalmente. De que hagáis lo que queráis. A José le vamos a comprar un traje blanco. Hombre, con una diana. Os digo una cosa, no juguéis con Magger, que la última vez que yo jugué al paintball con él me dejó el brazo, pero... Literalmente me quedé solo en el campo. Pero hay fuego amigo ahí, ¿o no? Digo, que es el fuego amigo. Se metió un fotógrafo y lo acribillé. Ya ves, ahí juego, amigo. Vale. Bueno, lo he dicho. Pero yo sin chetos no juego. Sí, tú mete los trucos, ¿no? Vale, pues hasta aquí las noticias y creo, José, que creo que te quedas sin sección, así que... No, sí, porque hoy también, esta semana, me ha rascado los huevos. Que, vale. No, eso es lo que hiciste, después tú sigue con el catálogo de los juguetes. No. Y ¿qué pasamos? ¿Directamente? A cancioncita, venga. El temita de hoy, la copla. Bueno, pues hoy le he pedido prestado el hueco de la canción a Mague. Y... ¿Pero qué nos vas a poner? ¿Lo mismo de antes? No, hombre, otra. Ajá. Es que, ¿por qué le has pedido el hueco si era puesto antes? No tiene sentido. Que me quería el teléfono, perdona. Bueno, en verdad, esta trae una canción que en realidad solo tiene sentido en un día como hoy. Y va dedicada a todos aquellos alumnos que, o sea, te has dicho antes, a todos aquellos que se han sacado la selectividad en un módulo, una carrera. O esta canción va dedicada a los que no. ¿A los repetidores? Sí, básicamente a los... Bueno, digamos a los que no quieren trabajar mucho. Vale. Los que como José se rascan los huevos. Una canción para los José del mundo. Luego te voy a hacer un 6 to the 6, que te va a cagar las patas abajo. Pero lo has dicho tú, lo has dicho tú. Bueno, Ángel, información de la canción al menos. Bueno, el grupo de la canción es Sociedad Alcohólica. Sí. De esto tengo yo que poner una cancioncilla un día de esto que me toque. Y bueno, el tema es una versión, no recuerdo ahora mismo cuál, pero el caso es que su letra es una frase. Que bueno, ya la hemos escuchado. Y bueno, ya. Sociedad Alcohólica, para los vagos del mundo. Agustín, quítame esta música, porque resulta que en la presentación de la canción ha habido aquí un cruce de... Está la cosa tensa. Y José ha hecho cierta amenaza sobre Ángel. Así que... Ah, no, no, no, pero después, ¿eh? Ah, no, no, no, no, aquí las cosas las arreglamos. Ah, no, ¿ahora? Las arreglamos aquí. Ah, pues entonces ponme la otra. Sí, que luego que... Sí, que se, esta, que se motive. Esta es demasiado tranquila. La épica. La épica. Todo lo que quiero decirle, a ver. Ponle épico, sí, sí. Vamos aquí las cosas es que si lo vas dejando... ¿Qué me ha dicho? No lo sé. ¿Qué es lo que te ha dicho? No sé, tú sabrás. No sé, se ha puesto histórico. ¿Ah, sí? Sí, se ha acordado de tu vivo, de tu muerto, de tus generaciones. Porque lo sepas que los tengan en una almíbar. Pero bueno. Qué dulce. Sí, ya lo sé. Pero a lo que iba. A ver. ¡Abarroncho! ¿Qué cogéis? Y suspendéis cada año. No os preocupéis. ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué te vale a ti 2x3 o 2x4? Si no te vas a comprar un coche de esos. Por el amor de Dios. ¿Qué es un 2x4, José? ¿Qué es un coche 2x4? Es como un caballo, un escarabajo mezclado con un 4L. 2x4 calle de toda la vida, ¿no? A ver. Pues por eso os digo, a ver, que no os preocupéis. A ver, que... Empollones, pues siempre habrá. ¿Tú? Siempre habrá habido. Si eso es como el Frodo. Perdona, perdona, José. Tú deberías preocuparte como siga dándole voz al micrófono. Ah, sí, pero que no me deja. Pues aléjate. Ya está. Aléjate. Aléjate. Aléjate, el que no tiene estudio lo solucionó muy fácil. Y nosotros con estudio amargándonos la vida. Me separa en la pecera. Ah, pues por eso tú no te hagas por levantar. Qué energía es que gastas. O sea, sí. Que tú recuerdas que la energía ni se crea ni se destruye. Te la cobra sevillana. No, exactamente. La energía ni se crea ni se destruye. Se pasa para septiembre. Era la materia, pero bueno. Vale, eso es la materia. Bueno, a lo que iba. O sea, se suspendió de la vida. No os metáis anfetamina. Que el fracaso no quiere decir que seáis malas personas. No, os equivocáis. Podéis ser como Aida. ¿Y ese triunfador comiéndose a una persona en un corto de Almanaba o del otro? ¿De tesis? No. No, ¿cómo? No, no. La Carmen Manchi sale comiéndose un cuerpo de que hace de ejecutiva carnívora. Yo pensaba que eso es lo que me llamó. Ah, de Pedro Almodóvar. Eso es de Pedro Almodóvar. Pues entonces os digo nada más que eso, hijos míos. De mi entraña, de mi hígado y de mi instintino. Istentino Romero. Es la voz de Darby, de verdad. Istentino Romero. Exactamente, instintino. Por el amor de Dios, ¿qué? ¿Que habéis suspendido lengua? Pues ahora me voy a llevar una colleja. Para, por tu bien. Pues ya no lo digo porque ya no me han dicho que por mi bien, entonces me iba a llevar dos collejas. Dilo, aquí las cosas se dicen. A ver. Trulo, colleja para José y para ti, ¿eh? Por incitarlo. No. Yo lo hago por el bien del programa. Pues entonces. Sí, por eso lo hago yo. ¿Sabéis suspendido lengua? Pues practicar en otros sitios. No todo el aprobado tiene que ser la boca. Mira, a ver, hay bastante más materia donde poder aprobar con lengua. Y yo quiero qué decir, grande. Si habéis suspendido inglés, ¿por qué no probéis con el portugués? También. Es fácil. Pero ya sale. Método José. Espérate antes de que acabe el llamamiento, por favor. Sí, por eso está preparándose. Ah, vale. Está preparándose. Por eso te digo, a ver. Que da igual que suspendan matemáticas, que ya ves tú, para lo que te va a servir a ti, para cambiarte el billete de 5 euros, que sabes que ya tú que no puedes salir ni a tomarte una copa, espérate. ¿Qué? Por el amor de Dios, espérate. A ver, ni que va de esto de idiomas ni nada. ¿Y sabes tú qué religión? Pues no, que las únicas hostias que te dan en tu casa es la de tu padre. Que te voy a dar yo. A ver, ¿cuántas veces que me estás contando? Si queréis hostia, llama a Agustín que está encantado. Si de verdad, mira, creo que lo dije la semana pasada, coge un libro y quémalo. Disfruta con ello. Disfruta con ello. ¿Por qué? Porque el libro es malo. Te incita a sacar buenas notas. Espérate que no ha acabado, por favor. No, con la zapatilla. No. ¡Con eso, la chancla! Eso ya no. Por el amor de Dios. Que estamos degenerando esto. Por el amor de Dios. O sea, sé, tú, repetidor, que si no fuera por ti, más de una generación de enano. Se quedarían sin sus extorsiones, sin sus collajas, sin que le robara el bocadillo en el patio, sin que le quitara el dinero para el desayuno, Sin nadie mayor de 18 años para que te compre los litros en el supermercado cuando sales de este fuga. Exactamente. Tú, matón, suspendedor, tienes que seguir. Que no me pegues. Que se te acaba la canción. Sí, ¿por qué? ¡Ay! ¡Mira! ¡Estoy en un limbo! ¡No tengo canción! Sí, ¿dónde estoy? Queda música, queda. ¿Dónde estoy? Está ganándotela. ¿No? ¡Ay, mira! ¡Oh, gota de agua! Que caes por la mejilla. No llores más por tu madre, que la han atropellado, niña. ¿Y eso en portugués cómo sería? ¡Oh! ¡Ay, me guiña! ¡Oh, falo una estrella! José. ¡He detonado la gota de agua! José, por la gloria de tu madre, que no tiene culpa de haber parido cosas así. No. ¡Para no. ya! Sí, sí, yo paro. ¿Tú sí. seis, tú qué? Ah, sí. Pues ya lo he dicho. ¿De aprobado? Seis. ¡Seis de aprobado! No, de aprobado no. De seis de repetidos, porque tiene que repetir, porque a la siguiente generación le tiene que pegar collejas, le tiene que quitar dinero, le tiene que hacer un montón de putería. ¿Para qué? Pues para enseñar una lección muy importante en payones, que por muy listos que seáis, la vida os da palos. O sea, seis de abusones, hombre, ¿verdad? Si está en este programa, te... Eso ha sido grande, confiésalo, sí, eso ha sido grande. Hombre, si estáis en este programa, sube exponencialmente la probabilidad de que os apalé. Sí, pero... Ah, bueno, pero tú no apaleas por cualquier cosa. La probabilidad sube más que la prima de riesgo. Mira, voy a decir una cosa. Mira, te metes más que Bankia. Dice, Sara, ¿qué opinas de la prima de riesgo? Dice, pues no conozco a la prima. Dice, claro, que tampoco conozco a riesgo. Gracias, Sara. ¿Es Zaragoza? Porque entonces tendría que conocerla. No, Saramanca. Vale, sí, y ahora sí volvemos a lo que íbamos. Eso, es el momento de saber qué es lo que hemos hecho esta última semana. José, ¿tú a qué fricada has dedicado el tiempo? Pues mira, estoy entre dos juegos que me quitan el alma y me quitan mi propia vida. Uno ¿el parche y cuál más? No, uno es de Prince of Persia, The Shadow of Time. Las arenas del tiempo. Exactamente, ahí. Que estoy ahí, dale que te pego. Pero que una te preguntita, pego. ¿Cuál es? ¿El primero de la trilogía o el primero que de la trilogía? No, no, de la no, película no. Que también en... No, el primero de la trilogía. El primero en PS2. Vale, sí. Y luego estoy de a un... Juegazo, tengo que decirlo. Sí. Y luego estoy enganchado a un juego de coches, que es el GT4. ¿Gran Turismo 4? Estoy ahí... bueno, y sí, ya con ese juego... yo creo que ya voy a pasar de preguntarte durante mucho tiempo, porque Gran Turismo 4 se lleva mucho tiempo. Para PlayStation, ¿no? Sí, para la Play. Es que ese juego en un ordenador con el mod de superrealismo... No lo sé. Ahora eso sí, necesitas 4 o 5 ordenadores de la NASA, pero los gráficos... Hay cierta persona que me quiere dejar el volante y todavía no me la ha dado. ¡Ni sí, los pedales! Te voy a dar el volante para la PS2 y los pedales. Yo te fabrico uno. ¿Ah, sí? Tú tienes que tener mucho peligro, ¿eh? Que yo te veo que tú eres de los que te pega el piñazo y luego va a hacerle parte de seguro el apartamiento de accidente, yo estoy muy orgulloso. Que se lo pone a tu madre en el frigorífico y la pega con el imán en el parte. Porque yo casi todas las carreras la acabo sexto. Pero ahora, porque solo es el coche. Sí, porque solo es el coche. ¿Has probado el acelerador? No sé. Eso sale y le empuja el coche. Eso es de perdedores. No sé. ¡Corre, plátano! No sé. Vale. Rosa, ¿tú a qué has dedicado la semana? Aparte de los exámenes, pero ¿has sacado tiempo para alguna fricada? A Juego de Tronos. Me he visto hoy los tres últimos capítulos de la primera temporada y es que he llorado. Vaya. Si alguien me quiere dar... ¡Spoiler! ¡Hacemos spoiler de qué pasa! ¡No! Me voy a llevar la colleja, pero sí, no. Pero yo hasta le pego yo. A mí también me ha hecho mierda. ¡No me pegues! ¡Que no haya más nadie! Aquí quién de la vez. No. Espera un momento. Aquí quién de la vez para pegarle. Que no. Vamos a ver. No te muevas. Solo lo empieza tú, sigue que no, Rosa. Que no, dejadme. ¿Esto corre? Esto corre. Rosa, esto vuela. ¡Yeah! ¡No! ¡Que me dejáis! ¡Que me dejáis! ¡De sustancia! Bienvenidos al festival de violencia gratuita que es la guarida del androide. ¡Que soy! ¡Oh! ¡Os odio! Si queréis darle una... ¿Habéis visto demasiado más de la naranja mecánica? Sigue gritando. ¡Que me dejes! Solo iba a decir que si queréis darle alguna colleja a José, podéis pasaros por la Biblioteca Municipal de Cúllar, segunda planta, que está en el edificio Radio. Para entrar tenéis que quemar un par de libros. Sí. Ah, sí, quema un libro. Imprescindible. Así que ya sabéis, si queréis pegarle a José, solamente bueno, tenéis que venir yo puedo aquí. ¿Decir los tres libros que me gustaría que quemaran? Dilo. La Biblia, el Corán y Cuerno. No, no seamos tan bestias. Y alguno de Lucía Echevarría, son seguro. Los tres de Isabel Coixet, que todavía no me enteré. Isabel Coixet. A ver. Dice oye, cosas raras, ¿no? Digo yo, José, con esas voces que pegas, nos podríamos montar un grupo de marranillos. Ah, pues sí. De marranillo core, sería lo suyo. Espérate. Ay, José, por cierto, José. Agustín. Ay, ¿por qué no me acuerdo? Si no, porque la tenía en mente antes, pero ya no la tengo en mente. Vale. Agustín, tú tienes que ser bueno con la batería, porque con lo que aporrea. Digo, para montar el grupo. O sea, sí, eso Agustín de pegarse te da bien. En verdad no lo dice ningún sé lo que hiciste, pero es que estás jugando todos los días Zombomba Hero. Ah, va a ser eso. Qué lástima. No. Centrándonos en la sección. Ángel. Bueno, que, ahora que eres libre y tal. Pues eso, el, porque también... ya estará gastando el tiempo, ya esta tarde no, tienes no. que haberte hecho polvo jugando ya se algo, ¿no? ¿Estás masturbando? No, no. Bueno, sí, a ratico, pero. Ver, eso somos todos. Rosa, tú que. Antes tú, que te pillas tú que te veo que tienes buena mano para las collejas, pégale. Sí, casi le arranca la cabeza a mí. Ay, no, Rosa, no. Tú, no, por el amor. Discípula del mal. Por el amor de Dios. Que no, no. Bueno. Dile que se compre un fono. Que eso, que no tiene mucho tiempo, pero el poco tiempo que he tenido. Vuelto a contar el track. Y dale, que te pego. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Algo más aparte de Fire in the Hole? No. Pues eso. ¿Vienes a por mí? ¿Vienes a por mí? Cago, hostia, puta, ya era hora. Pero, cubridme. ¿Me vas a hablar? ¿Me vas a hablar? Cubridme. ¿Qué dicen? ¿Eso en el juego? Sí, era un mod con unas cuantas putillas. Cubridme. Cubridme. ¿Vienes a por mí? No, ahora la brecha. Sí. Vale, ¿y Mager? Pues yo... ¡Ay, me he pasado el Portal 2! Sí, tú que estás de vacaciones y... ¡Háblanos de Portal! ¿Qué Portal? ¿Qué Portal se ha traspasado este? ¿Dónde? Sí, el 1 era una séptima, que la primera maravilla del arte. ¡Wow! El 2 es la primera de las primeras. ¡Madre mía, qué... Yo todavía, la leche. Yo no, la leche. No me entero todavía, ¿eh? Me entera que la primera es la séptima y la segunda es la segunda. Portal. El Portal. Un juego que en la primera parte hay un robot y tú. Ya está. En la segunda hay dos robots y tú. Y ya está. Y en la vida, dos robots. Que es que los diálogos, tú, el humor. Pero para mí que robots no existen. Robots. Ah, sí. Pero por robots no, ¿eh? Ah, no. Por robots no hay. La historia, el humor. Si es que el humor, que solo por el humor, te pega una pechada de rey y luego... Tú, es que es tú. Así que... Va de puzzle. O sea, en el primero no te lo explican muy bien, pero en el 2 ya sí te explican de qué va el juego, ahí es cierta. Y trata de que en el universo de Half-Life... ¿De Half-Life? Sí. Sí, el mismo donde tiene donde ocurre Half-Life, los juegos de Half-Life. ¿La tía esta que lleva el brazo aquí biónico? No, el de Gordon Freeman. No, el tío de la palanca. Gordon el tío de la palanca. Mono naranja y una palanca en la mano. Sí. Sí, que... sí, José, uno de los juegos. Ay, que calla. Half-Life. Sí. ¿Has visto cómo estoy medio tonto? Sí. No, entero. El Half-Life, el primero, que es donde se desarrolla todo, se desarrolla en los laboratorios de Black Mesa. Sí. El Portal se desarrolla en los laboratorios hermanos, que a la vez son rivales, pero que trabajan en lo mismo de... Aperture Science. ¿Y hace pool? Sí, porque unos científicos, ellos... En Aperture testean. Y entonces desde los años 20, sí, 20 más o menos, hacen pruebas con sujetos humanos. O sea, a ti te dan un gel que te da un cáncer, pero te lo dan por $60 en aquella época, que era un pastón, y tú tienes que hacer una prueba con ese gel, por ejemplo. Luego la palma de cáncer, pero bueno. Y va pasando el tiempo, se va evolucionando, hasta que hay un robot muy grande, que es el que se encarga de hacer las pruebas. Es un universo bajo tierra, muy grande también, inmenso, en donde el robot crea las habitaciones, las pruebas a su antojo. Y entonces tienes que resolver el puzzle, la prueba, que es el reto que te hace hasta llegar a la puerta. Con la característica de la saga, que es la pistola de Una pistola de portales. Tienes el portal naranja y el portal azul. Entras por uno y sales por el otro. Por el que entras, son puertas dimensionales. Sí, vale. Y es la forma de resolverlo. Entonces el juego es en primera persona, pero es un juego de puzzles. Sí, haces puzzles. Y eso, una obra de arte. Sí. Todo el mundo lo ha dicho y tú lo corroboras, ¿verdad? Oh, madre mía. Vale. Está en mi top 10. Sí. Agustín, ¿tú a qué has dedicado la semana? ¿A qué fricada has dedicado el tiempo? He dedicado mi tiempo fundamentalmente a dos fricadas. Bueno, a tres. ¿Zambomba Hiru? ¿Zambomba Hiru? No. ¿Juego de Tronos? No, porque... No, ya acabaos. La he acabado. ¿Puedes spoilear aquí? No. Que yo aquí fui el primero en acabar, no he spoileado nada, bueno, que yo me porté bien. Bueno, el caso es que he dedicado mi noble arte a Halo. Estoy pasándome el Halo 1 en la 360. ¿El Anniversary? Sí. Evidentemente, sí. El Anniversary. El Anniversary. Pregunta tonta. Estoy recordando viejos tiempos. José, ya. Estoy jugando a Dungeon Keeper 2. Que lo recomendé yo la semana pasada. Sí, y que tú me pasaste tu copia de seguridad. Mi copia de seguridad, que ahora ya es tu copia de seguridad. Comprada legalmente. Comprada total y absolutamente legalmente. Y por último, estoy jugando al noble arte de joder a José. Ah, qué bonito. ¿Por qué? ¿Me invita a un multijugador a eso? Espérate, ¿eso porque no es quiero... como el libro del arte de la guerra? No. Ah. Es que José. Una vez hice un comentario de... Ah, pues yo tengo mis muñecos de Master del Universo con el castillo y todo. Dios, y el otro día, y el otro día dije, voy a limpiar el patio y voy a tirar todo lo que hay ahí. Dijo, no, yo me quedo con los Master del Universo. Pero espérate. Y he ido a mi casa, le he sacado los muñecos. Espérate. Para que los vea. Y no los toque. Eso, esto, humanidad. Humanidad que yo sé que está ahí atrás, por el amor de Dios. Pegarle una paliza, que lo tiene comido de polvo. De polvo. Que si viene Charlie Sheen, se pega una fiesta. Ay, con los pobre Skeletor. Y con Skeletor. Los juguetes que tiene. No sé si habéis dado cuenta, pero al principio, cuando Agustín ha dicho los Masters del Universo, José ha hecho el gesto de Sheldon Cooper de... hacia el lado. Vale. Pues estoy dedicándome a enseñarle a José los Masters del Universo y decirle, ¿los ves? Esto se los comerán mi hijo. Me da igual, yo me masturbo con la mano izquierda. Por el poder de Grayskull. Lo hace por el poder por de cierto, Grayskull. Vendo colección completa de Masters del Universo, 15 muñecos, 4 vehículos, el castillo de Grayskull. Toma ya. Ay Dios. Razón, aquí. Yo viendo 100 gramos de arena, quien lo quiera, que se pase por mi casa. Pero es nueva o ya está usada. No, es de esta de gato. Me estás juntando. Vale. Yo tengo dos robores de Mega Block. Vale. Pues el caso es eso, que quedo yo. Y yo he estado esta semana jugando a Shoot Many Robots. Un juego de PC que se asemeja en estética a, bueno, en estética, en la forma de juego, a los míticos Metal Slug. O sea, decir, un este de avance en horizontal. Lo que entra dentro del género de los point and shot, o sea, los click and shot, que es decir, tú manejas el personaje, pero luego el sitio donde dispara se maneja con el ratón. Y resulta que hay un apocalipsis robot, o sea, en este caso no es apocalipsis zombie, lo que va a haber es un apocalipsis, pero va a haber robots por todas partes. A ese estoy jugando yo en la 360, que me lo han dejado descargármelo gratis. Ah, ¿sí? He visto la demo en gratis juegos, pero yo que sé, no me ha llamado sí, mucho. Sí, sí. Es muy viciante, lo digo. Tiene es un vicio, ¿eh? Es muy viciante. Entonces, tú llevas a un paleto americano que va con su caravana. Ah, sí. Espérate, ¿cómo sabes que es un paleto americano? Porque lo dice el juego. Sí, no. Lo dice el juego. Además, tiene toda la pinta, lleva su caravana, su gorro y su... Y si se cura con cerveza, ¿cómo ¿sí? puede esperar? Sí, sí, sí. El juego no, tiene un punto que salen así robots chiquitillos con sí, sierra sí, arriba. Muchos, así. Muchos, muchísimo. Miles, millones, muchos robots. Sí, a eso. Vale, ese vale. Es el robot básico que hay. Entonces, con una estética en cel shading que le da un aspecto muy, muy, muy currado al juego. Yo puedo decir una noticia. Dila. Llegas tarde, pero bueno. Sí, dila, pues eso promete. Ah, que mañana tenemos concierto de los Charletones. Anda, ¿dónde? Que me quiero ir para Gibraltar. Quiero ir a Gibraltar. A ver. ¿Dónde? Cuenta, ¿dónde? En el complejo de los lagos quitasueños. Que ah, no sé mola. Yo por qué se llaman lagos quitasueños. Porque aquello es la cañada quitasueños, según creo. Ah, bueno. Entonces yo qué sé. A ver, pues allí... Sí, se enmarca dentro allí, de las allí. Jornadas que se han venido desarrollando esta semana de familia, organizada por Cáritas de Cuya. Y hay una cena benéfica. Y después... Viene también Nito Cruz, que es un músico que hace versiones de Sinatra y de los grandes... ¿Un crooner? Sí, sí, sí, pero para amenizar la cena y después los Charlestones. Entrada gratuita. Fiestaca, eso es fiestaca. Si quieres te lo canto. ¿No? Sí, sí. La de que lo que van a cantar, porque como sí. va a cantar Frank Sinatra, pues yo sé cantar a Frank Sinatra. No, lo que va a probar es estarte callado. Vale. Que termine Trulo, que son ya las. Sí, son ya. Es hora de pirarnos, es hora de pirarnos. Pues no había media hora más. No. ¿Y el cristal gratuito? Tampoco. ¿Y el gato? Tampoco, no hay gato. El gato Schrödinger está muerto. Queda claro. Pues eso, el juego es muy viciante porque consiste en un avance, no es el avance lineal típico de juego una pantalla, juego otra, sino que el avance se hace por estrella y coges tuercas. Y al igual que Diablo, consiste en volver a los niveles, jugar una y otra vez, conseguir más cosas y desbloquear equipo, y porque tiene un montón de, bueno, entre armas. Además, burradas de armas, algunas un tanto surrealistas, como ya la estás jugando con los gnoming missiles, o sea, misiles en vez de incoming, son gnomos. O sea, tira gnomos de jardín. Gnomos de jardín. Sí. Qué bonito. Un lanzador de gnomos de jardín que explotan. Curioso. Entonces, oleada gigante de robots, hay una burrada de equipo tremenda. Y el juego, en un principio dice, bueno, es simple. Como le he hecho una par de partidas, es decir, como pase más de 2 horas, malo, porque es muy viciante. Y lo interesante, que no he podido probarlo, a ver si alguien se digna, es que el juego cooperativo de 4 jugadores. Además, eso también, espérate, el juego está muy orientado a eso, a que de acuerdo, se juegue en para ponerme a mi vestido de gallina blanca caponata, para pegarme 4 tiros por allí por el monte y no ponéis de acuerdo para jugar vosotros 4, me cago en la leche. Venga, luego es nos que... vamos a la raid y también nos pegamos otros 4 tiros. Pero es que a ti te puede doler. ¿Eh? Y de la otra manera no, salvo que te caiga la pantalla en un dedo. Ay, no me tires la pantalla, no. Trulo, por el amor de Dios. No, yo no. Otra yo... propuesta es que también me he descargado una demo extensa, que es un juego así por el estilo, pero que va sobre magos de magia. Y también se pasa mago en cooperativo. ¿Magos de magia? ¡Guau! Wow. Sí, es que espérate, están... magos de magia. Sí. ¿Qué hacen? Vale. ¿Tiran agua? Sí. ¡Qué guay! Es que ese tío no faría la fiesta. Ese lo juego, lo dejo para Sé lo que hicisteis, porque está recién descargada la demo extensa de hoy. Sí, también conocida como versión completa. Sí. Ay, y yo tenía una pregunta. Full gratis. Sí, la gracia del juego es que, aparte de ser multijugador, es que hay hasta una combinación de 1000 hechizos diferentes. Wow. Porque tú tienes lo que es tierra, fuego, esto no sé qué, no sé cuánto, y tú lo vas combinando uno con otro, y vas saliendo cosas nuevas. Mola, pues habría que probarlo. Pues el caso es eso, que Shootman y Robots me gustaría probarlo en multijugador, porque si ya el de un solo jugador es un vicio increíble, el multijugador tiene que ser la repera con los colegas. Así que eso. A matar robots. Yo tengo otra cosa. Dilo. Yo he visto babear a José esta semana 2 veces. ¿Dos veces? Babear. Espérate, yo... Una cuando se quedó con un blancazo Trulo. Y la otra... Trulo, no. ¿Luego puedes llamar a Like? A Like sí. No, hoy no entra tiempo. Yo mierda. he visto la semana que viene. Es que tengo el noble arte de hacer babear a José. El otro día probamos un juego para Kinetic. De la 360. Star Wars. Espérate, no. La Star Wars. Pero mira tú si es básico. Jugando a la Kinetic, que le tiene que decir yo los trucos. Sí. El juego consiste en el que tú vas matando zombies, pero a leche limpia. Es decir, tus manos te tienen que poner en guardia, le puedes pegar patas en la boca, puñetazo. El juego es de Bud Spencer. No. Termina bardado. Bud Spencer Real Simulator. Termina bardado. Espérate, entre Bud Spencer y Chuck Norris, ¿quién ganaba? Eso ya estaba chungo, tío. Eso no... No se puede enfrentar. Paradoja. O sea, el planeta se acabaría, o sea, si, porque era un cataclismo de la leche. Antes de que nos vayamos, yo puedo hacer una pregunta al aire para que el programa que viene el friki la recoja. Venga, sí. Vale. ¿Los fantasmas en femenino tienen la regla? Porque si van colorados, es que tienen la regla, ¿no? Los del vale. Pac-Man sí había rojo. Pero como no está... ¿Has visto? Porque tenéis la regla. Vale, vámonos. O almorrana. Sí, ya después de esto podemos pirarnos. Así que pon sintonía y a zurrir mierdas con un látigo. Ese es del japonés, ese de los bigotes. Ay, no, mira. Sí. Ay, si es que... No, yo, hay una versión por ahí, que dice que... José, la cállate. De menos para... Cállate. Pues eso, hasta aquí hoy la guarida de androide, que nos sentimos libres como nunca. Y son volveremos el viernes que viene a las 8 de la tarde aquí en Radio Cuida en el 107.8 de la FM. Y hoy estuvimos José. Que quiero hacer una proposición. Que no. ¿Por qué no vamos a la radio? Uy, a la radio, ¿por qué no nos vamos a la piscina a hacer el programa? Pues en un principio, cuando nació este programa, hace casi un año, la propuesta era haber hecho algo en la piscina, así que... Exactamente. Soy alérgico al cloro. ¿Eh? Soy alérgico al cloro. De fuera, los micros dentro no. ¡Vamos a la piscina! ¿Qué hacemos que no estamos en la piscina? ¡Coge el bañador! ¡Me voy! ¡Vámonos a la piscina! Mague, tú tienes hidrofobia. Vale, pues eso. José, también tengo rosa. Sí. Adiós. Eso. Vale, que sí. Discípula del mal. Una de piedad. Ángel. Soy libre. Maguer. Venga. Agustín, a los controles técnicos. Vale. Y yo, Trulo. Así que nos vemos el viernes que viene. Hasta entonces. No nos vemos, que no nos ven. Nos escuchamos, venga. Ah, vale, eso sí. Vosotros nos escucháis a nosotros. Guille estaba detrás de inventar la radio. Y color. A nosotros os podemos escuchar. Si pero la gente es sosa. Hoy no ha llamado, ¿eh? Anda, ay, a compraros todo un pony verde y metérolo. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin...